Muy buenos días, Romina, y gracias por haberte acercado. Muy buenos días, padre. Buenos días a todos. ¿En qué consiste la labor que hicieron allá en Haití, la Fuerza Aérea Argentina, y supongo que coordinada con otras fuerzas, ¿no? Fue todo un contingente argentino que año tras año se va renovando, semestralmente, va cambiando, ¿no?, el contingente, que claro, está compuesto por las tres fuerzas de armadas, ¿no?, Ejército, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Yo en la misión, digamos, que desempeña el contingente argentino es forma parte, digamos, de Naciones Unidas y forma parte de la misión por la estabilización de Haití junto con otros contingentes del resto del mundo, ¿no? Que supongo que esa misión comenzó a partir del terremoto, aunque ya sabemos que Haití es uno de los países más pobres del mundo, pero después de la catástrofe del terremoto, pues es cuando la ONU se empezó a tomar más en serio la presencia. En realidad ya estaba. ¿Estaba previamente? Sí, estaba. El terremoto fue en el 2010, ¿no? A partir del 2004 comenzó la MINUSTAH, que es en inglés, ¿no?, están las siglas. Esto es la misión por la estabilización de Haití, ¿no?, por parte de la ONU. En donde está conformado por distintos países, ¿no?, tanto que ayudan desde la parte militar como desde la parte también policial, la parte, por ejemplo, España actualmente está colaborando con la parte con la policía militar, con un pol española. Después del terremoto, que Argentina ya estaba presente, de hecho el Hospital Militar Argentino estuvo socorriendo a la población, ¿no?, a la población y a los militares. Se abrieron las puertas absolutamente para todos, porque actualmente el hospital no trabaja totalmente, no está abierto a los haitianos, sino a los militares de todos los contingentes del mundo que trabajan en Haití, para socorrerlos precisamente, ¿no?, porque Haití sigue siendo un país inestable, y si bien ahora la situación está un poco más calma a nivel de pudieron disolver, por ejemplo, los grupos, los gángsters que rodeaban, digamos, que sitiaban el país y que hacía prácticamente ya imposible la vida de los haitianos, ¿no? Entonces, el hospital está para socorrer, digamos, y ser el apoyo de los militares que trabajan y que reciben, en un principio también recibían, se enfrentaban con las bandas o recibían a veces también por ahí alguna situación, atravesaban alguna situación conflictiva con la población, porque, por ejemplo, actualmente sigue habiendo cortes de rutas por cuestiones muy básicas, ¿no?, que ellos tienen, la falta de alimentación, el tema del agua potable, la luz. Entonces, ¿qué pasa? Se junta un grupo de haitianos para hacer un reclamo, ¿no?, que es totalmente legítimo, pero bueno, a veces en el caos que hay ellos no tienen un grupo bien conformado de policías, digamos. No hay una anarquía, pero hay un poder muy débil, ¿no?, en el gobierno. Entonces fue básicamente por eso que Naciones Unidas intervino, para poder, entre comillas, poner un poco de orden y poder ayudar a conformar alguna fuerza, ¿no?, una fuerza policial, por lo menos, que es muy precaria, existe, pero realmente no da el... se siguen produciendo muchos excesos, la policía no termina de poner orden y hay muchos abusos, ¿no? De hecho, los haitianos le tienen miedo porque son muy agresivos, y es muy distinto el trato que tiene el resto de los militares de otros contingentes para con los haitianos. El hospital en realidad, claro, abrió las puertas en el 2010 con el terremoto para todo el mundo, y ahí sí estuvo atendiendo a la gente propiamente de Haití, como los militares, como los civiles, como agentes de ONGs que trabajan en el país. Y sí, fue una gran ayuda, porque realmente es uno de los hospitales más equipados que hay en Haití actualmente. Y muchos decían ya antes del terremoto que Haití era un país inviable, y con el terremoto pues la situación se agudizó, por supuesto. Y tú, por ejemplo, ahora paseas por Puerto Príncipe, 3 años después del terremoto, por la capital. ¿Y qué parece? ¿Una ciudad reconstruida o está en ruinas, en absolutamente las consecuencias del terremoto? Es un país que está parado en el tiempo. Puerto Príncipe, hace acordar, hay paisajes, a mí particularmente no me impactó tanto Haití, porque vi mucha similitud con partes de Argentina. Por ejemplo, Puerto Príncipe me hace acordar a las villas que tenemos en provincia de Buenos Aires. No hay construcciones de material, pero muy precarias. Si uno se aleja y se va a las montañas o a otras localidades más pobres, uno ve la similitud en el norte del país, ¿no? Donde hay aldeas de aborígenes, bueno, perdidos en la selva. Bueno, igual hay aldeas con llena, bueno, de criaturas que están semidesnudas o desnudas. Las casitas son chozas también, piso de barro, que claro, que cuando llega, bueno, en Haití, país caribeño, en la época sobre todo de primavera a verano hay muchos huracanes, ¿no? o las tormentas son como muy destructivas, ¿no? Y bueno, gente que lo pierde todo. De hecho, en estos 6 meses que estuve, pasaron de junio a diciembre, pasaron dos huracanes, ¿no? El huracán Isaac, que dejó muertos tanto en Haití como en los distintos países caribeños, incluso también en Estados Unidos, en Jamaica, en Cuba, como el huracán Sandy, ¿no? Que se sintió más porque, bueno, causó muchos más estragos, por ejemplo, en Nueva York, pero en Haití también. La cuestión es que en Haití no hay registro de nada. No. A veces cuando dan cifras estimativas de los muertos es no lo sé cómo lo hacen, si a ojo o lo que suponen, pero hay cantidad de familias que tal vez fueron de las montañas donde tuve oportunidad de conocer, que si viene un alud arrasa con todo y los entierra vivos, digamos, a familias enteras. Entonces no tienen ningún tipo de registro. De hecho, tampoco hay, no sé ahora actualmente si habrán creado alguna, como un registro civil para anotar los nacimientos, ¿no? Pero es muy frecuente que los haitianos no sepan su fecha de nacimiento, no sepan obviamente la edad que tienen. Es todo un estimativo. Y en el aspecto de la religiosidad, ya sabemos que Haití es el único país del mundo que, para conseguir su independencia, en lugar de consagrarse a la Virgen o pedirle a Dios, fue al demonio a quien se encomendaron. Parece que no les está yendo muy bien. Pero, bueno, algunos dicen... Sí, algunos se ve todo el tema del vudú allí, o hay catolicismo también. ¿Cómo está la situación religiosa? Los católicos que en verdad practican, sí son católicos comprometidos y no practican el vudú. Pero después está el resto. Acá, como en Argentina, hay católicos no practicantes o que tal vez no tienen una gran formación y le rezan al gauchito Gil o le rezan, no sé, a la difunta Correa. Así en Haití pasa con el vudú, digamos, son católicos, pero es una cuestión ya tan cultural que la tienen metida y falta tanta formación también, que es muy difícil en realidad erradicarlos. Digamos, sí hay gente que es católica y que no practica el vudú, pero después hay una gran parte que lo tiene una mezcla. Es una mezcla, claro. Sí, es una mezcla lo que hacen, sí. Por ahí tienen un rosario colgado y tienen en las casitas de ellos, la esa, ¿cómo se dice? Ese altarcito horrendo, ¿no? Con las calaveras que yo pude ver. Sí, por eso algunos dicen un poco desalentador, ¿no? Pero que Haití es un país que está maldito por haberse consagrado también al vudú y no sale, digamos, y no puede salir también adelante. Es impactante la práctica del vudú. Es impactante y tienen cuestiones muy primitivas, pero muy primitivas, que hace acordar a siglos pasados, ¿no? El tema de... en estos ritos que hacen, sí, también demoníacos, después no... Yo nunca estuve presente, ni me interesó estar presente nunca, pero por ahí que a las criaturas, no sé, los rocían o con... algún rito medio macabro que ellos hacen y utilizan a los niños y bueno... Aquí en nuestro barrio, sin ir más lejos, también, mucha gente que hace esos ritos luego tiene gravísimos problemas psicológicos. Uh-huh. Tú como eres psicóloga lo sabes bien, ¿no? Por esas prácticas. Yo como sacerdote a veces me llaman y ya ves la sintomatología y lo primero que le preguntas es que si participo de esos ritos, a mí nunca me falla. O sea, siempre tienen esos problemas psicológicos. Uh-huh. Por haber practicado alguno de esos ritos macabros que te estropean el cerebro, ¿no? Y hablando de tu labor como psicóloga, si nos puedes concretar un poco más, ¿cuál era tu misión específica? Porque no era el trato con los haitianos, ¿no? Sino ayudar a aquellos que... Claro, mi misión era ayudar a los que ayudan directamente a los haitianos, es decir, yo trabajé solamente con el contingente argentino. En realidad... tiene como dos ramas, ¿no? Dos aspectos mi trabajo. La principal era realizar una investigación, ¿no? Un trabajo de campo, en donde, bueno, tomé distintas muestras, las distintas unidades militares, y lo que medía, digamos, o la técnica que yo administraba y en lo que constata... En lo que consiste, claro, la investigación era en la medición del estrés, ¿no? Del personal que despliega en las operaciones de paz, con la finalidad de, una vez tener recabados todos los datos y tabulados, y después de hacer un análisis, ¿no? Que eso es lo que tengo que hacer ahora cuando nuevamente me incorpore al trabajo, poder crear estrategias de intervención para, bueno, para detectar prontamente, ¿no? Sintomatología de, básicamente, bueno, de estrés que está relacionado con sintomatología ansiosa y depresiva, que es básicamente lo que se ve, digamos, la técnica que yo administraba, medía estrés en estos dos aspectos, ¿no? Los militares que comenzaban con síntomas de ansiedad, que no le permitían... estar en el servicio de las armas, ¿no? Porque una persona que ya está un poco desestabilizado, que no está durmiendo bien, que no está comiendo bien o que se siente angustiado, ¿no? No puede estar llevando... Ellos hacen patrullajes, por ejemplo, ¿no? Y todos están armados, entonces no pueden estar en ese momento si uno detecta que la persona está atravesando por una situación... que lo desestabiliza, ya sea a veces emocional porque son problemas que le vienen desde Argentina, ¿no? Por la familia, o algún hecho o algún peligro que hayan pasado real, alguna situación de estrés en donde les hayan arrojado piedras o haya habido algún enfrentamiento. Bueno, eso se evalúa, digamos, mi tarea consistía en evaluar también a la persona, poder hacer un seguimiento para que termine bien la misión, ¿sí? La idea es que ellos puedan darles un apoyo, más que nada el militar aparte tiene esta idea de que tiene que aguantar todo o no puede sentirse mal o no puede decir lo que le pasa porque, bueno, tal vez es una visión, bueno, un poco... entre machista y a veces también entre miedo de que se tomen por ahí represalias con él si no cumple con todo, pero la idea es desde la asistencia poder ayudar a que terminen bien la misión y preservando su salud psíquica, ¿no? Que es lo más importante. Y allí tenía posibilidad del ejército, supongo que siempre tiene la posibilidad de una asistencia religiosa, ¿había algún capellán? Sí, había un capellán, el padre Luis Hetze. Él se encontraba en el batallón. El batallón, yo residía en Puerto Príncipe, pero me movilizaba a Gonaïves, que es una de las ciudades más grandes de Haití, y a Saint-Marc, ¿no?, donde estaban el resto del batallón argentino. El sacerdote paraba en Gonaïves, ahí hay una, tienen su capilla. Bueno, sí, todos los días hay misa, y el sacerdote también confesaba, así estaba presente, ¿no? También era un, era una figura muy, muy presente en el batallón. Y también hacían, porque es otra de las actividades que tiene el militar, ellos hacen la parte de, a ver, cuento un poquito qué es lo que hacía el militar argentino. Patrullas, ¿sí?, en donde la idea, la finalidad es hacer presencia, ¿no?, mediante, y desalentar, ¿no?, a formaciones de bandas, mediante la presencia militar. Por eso también ver un hombre vestido con el traje camuflado, con casco, con el chaleco y con un fusil, es por seguridad, pero es también para disuadir, tal cual, para disuadir, sí, la formación de bandas. La recepción de la gente, como suelen ser, los militares suelen ser siempre muy amables, y la gente está tranquila a raíz de que MINUSTAH está en Haití. Yo lo pude comprobar cuando salía con ellos también por ahí a acompañarlos a alguna patrulla. En la mayoría de los casos es totalmente buena, digamos, los chicos saludan, la gente sale cuando pasan las patrullas a saludar a los militares. Y bueno, y hacen presencia. Pero otra de las actividades que tienen es estar relacionado más con lo logístico, y llevan también agua potable, alimentos, visitas a los orfanatos, ayudan tal vez a construir, trabajan por ahí con alguna organización, trabajan mucho con organizaciones religiosas, ¿no? Que en definitiva yo lo pude comprobar, digamos, son las más comprometidas. La última pregunta que yo te quería hacer era sobre la labor de la Iglesia Católica, ¿no?, y quizá de otras confesiones también, para la reconstrucción de Haití, ¿no? Porque lo que se dijo mucho es que al principio, cuando el terremoto, había mucha ayuda, pero que ahora como que queda prácticamente muy reducida la presencia de ayuda de las naciones, y principalmente está focalizada en la Iglesia Católica y quizá grupos evangélicos. ¿Esto es así? Sí, realmente es así. Lo que no dije es que sigue habiendo desplazados, digamos, los campos de desplazados o de refugiados, ¿no?, como se lo quiera llamar, están prácticamente por todo Haití. Miles de familias que viven en condiciones infrahumanas realmente. Las organizaciones más grandes, como por ejemplo UNICEF o ACNUR, que es la, es para, ay, no me acuerdo la sigla ahora, pero para los refugiados, de otra asociación de Naciones Unidas, otro organismo no de Naciones Unidas, están focalizados en Puerto Príncipe, ¿no? En realidad, por ahí la crítica o lo que uno escucha es que sí hay mucha estructura. De hecho, Naciones Unidas tiene un gran despliegue militar, sí, es impresionante el despliegue logístico, con vehículos, los contenedores, en donde, bueno, que se transforman en oficinas donde viven los militares. Pero es verdad, da la sensación de que hay mucho despliegue, pero que no termina en realidad como de ser una ayuda eficiente, ¿no? Porque el tema de la educación y del trabajo, que para mí son en realidad los dos de los pilares, ¿no? Porque hay gente que puede estudiar con muchísimo sacrificio, pero después no tiene trabajo, entonces están en la misma situación. Eso no está tan fomentado, eso no está fomentado. Hay fomentado un asistencialismo parecido en lo que pasa en Argentina, ¿no? En el me tienen que dar, pero no se les exige, no se los forma. Por eso, bueno, el haitiano también, como en todas, como pasa también acá en nuestro país, con estos planes, cuando son así, suelen ser también bastante quedados o vagos realmente para trabajar, ¿no? Porque no tienen una verdadera promoción social integral. Falta una vez, sí. Y los organismos, digamos, que trabajan, los más fuertes que yo he visto trabajar son asociaciones que pertenecen a la Iglesia Católica. Por ejemplo, están las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Conocí a una religiosa una francesa, que me impactó porque ella, bueno, primero también vive en la montaña, vive, creo que está sola o con alguna por ahí, alguna hermana más de su congregación, pero bueno, con la temperatura que hay en Haití, ¿no?, que en verano eleva los 40 grados diarios, está con su hábito, se da la sensación de calor y de pesado, y con un rosario y una cruz enorme, y ella lleva a los chicos, trabaja con, está volcada, ¿no?, a los niños, y los digamos, ella recurría al hospital cuando había casos muy muy difíciles, ¿no?, y traía toda a la población enferma para ver si en el hospital los médicos los podían ayudar. Así que esta monjita se recorría realmente todo, digamos, realmente daba todo por los haitianos, ¿no? Se trasladaba a grandes distancias también para conseguir, aparte, una zona montañosa, ¿no?, Haití, pura montaña, para conseguir los alimentos, medicaciones, para si había chicos enfermos, o las madres, ¿no?, mujeres también enfermas, y volvemos al mismo, enfermedades que muy precarias que se pueden evitar. Por ejemplo, había un caso de una mujer que tenía una mastitis, ¿no?, que es después de que amamantó a su bebé, es la grieta del pezón por una cuestión de que no se pudo higienizar o no sabía, ¿no? Entonces se estaba muriendo porque ya tenía toda una infección en el pecho de una cosa que, eso sí, por ejemplo, en nuestro país no pasa, o pasará en lugares muy muy pobres, pero digamos, se mueren a veces o toman enfermedades de cuestiones tan básicas, ¿no?, como eso. Bueno, a esta mujer se la pudo salvar, ¿no? Pero a lo que iba, la monja se recorre Haití de arriba abajo para conseguir donaciones. Sé que UNICEF la ayuda, ¿no?, pero en definitiva también está sola, y sí, es un trabajo totalmente loable lo que hace, pero se necesitan otras fuerzas, digamos, o la asistencia del gobierno, de políticas, de cambios, si no, una persona o dos personas no pueden cambiar. Y una vez más se pone de manifiesto que es el amor el que puede reconstruir, ¿no?, un país, una sociedad, más allá de todo el desarrollo logístico que pueda haber, ¿no? Porque si no hay amor verdadero por las personas, pues no puede haber verdadero desarrollo. Termina siendo un negocio, sí. Efectivamente. Que es lo que se ve, y la crítica que se hace de Naciones Unidas. Sí, una serie de puestos de trabajo para una serie de personas que desarrollan ahí un trabajo temporal y poco más, ¿no? Te agradecemos mucho, Romina. Ya estamos sobre la hora. Ha sido muy, muy interesante tenerte con nosotros y poder conocer de primera mano cómo tú has estado ahí en Haití esos 6 meses. Te felicitamos también porque esa dura labor que has desempeñado en esta operación de paz como psicóloga, primer teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a usted. Nuestra noticia destacada con la entrevista a Romina, Haití después de 3 años del terremoto.